Dios le bendiga, hermanas. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Varones alaban a Dios? Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta hora, ¿verdad?, a leer una porción de Lucas, las que traigan su Biblia. Yo sé que algunas por traer flores no traen Biblia. Dice, es que no puedo agarrar la Biblia y las flores en las manos. Dice, es que las mujeres en aquel entonces llevaron flores, no llevaron Biblia. Entonces son muy bíblicas, porque todavía no habían Biblia. Bueno, Lucas 24, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana en su casa, amén. Lucas 24, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Gloria al Señor. Leemos un verso las hermanas y un verso los hermanos, ¿sale? Un verso las hermanas y un verso los hermanos. Leemos así en el nombre del Señor. Hermanas, empiecen. El primer... Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Unidas. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Una palabra de oración. Señor, gracias, gracias por estar en esta mañana aquí en tu casa. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas que se esfuerzan, Padre, y vienen a recordar aquel suceso hermoso cuando tú te levantaste de la tumba. Gracias, Señor, porque por ello vivimos, es nuestra esperanza, Señor, es nuestro motivo de vida, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias por la oportunidad de poder exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Bendícenos y háblanos a través de la Biblia. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse. Y sin ningún temor y en el amor del Señor, puede pegarle un pellizcón a la hermana o al hermano que esté al lado de usted para no dejar que se duerma, porque ya algunos los veo que están listos para partir con el Señor. No, digo, para partir a su casa, a la cama. O ábrale los ojos así, de ir por un palillo ahí, porque... Bien, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Es este recordatorio, al fin de cuentas. Es importante, la pregunta básica es ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esa pregunta se la hacen a unas mujeres. Algunos han llegado a creer que este culto matutino que se hace el domingo de resurrección es un culto femenil, es un culto, válgase la expresión, solo para mujeres, cuando en realidad no tiene nada que ver con la verdad. Es un culto para toda la iglesia, ¿verdad? Para todo el que cree en un Cristo resucitado y quiere recordar aquel suceso hermoso, ¿verdad?, que sucedió en aquella madrugada de ese primer día de la semana, después de que a Cristo lo habían crucificado un viernes, ¿verdad? Es hermoso poder hacerlo. Y qué bueno que que hayan hermanos aquí. Pero yo quiero en esta hora, ¿verdad?, sacar en reflexión algo importante. A lo mejor en pocos episodios y en pocos sucesos en la Biblia pueden aparecer de una manera más importante las mujeres. Ustedes saben que en la Biblia o la cultura judía y del Medio Oriente a la mujer se le relegaba mucho, se pisoteaban sus derechos, la mujer no tenía una gran importancia en aquellos entonces. Pero en la Biblia el Señor la vino a dignificar, la vino a levantar, la vino a sacar, ¿verdad?, de ese silencio y de esa actitud tan despreciativa que había hacia ellas, y las puso en un lugar de honor, en un lugar de honra. Y en el episodio de la resurrección todavía mucho más. Yo quiero analizar, ¿verdad?, porque es que ese grupo de mujeres, y en especial a una de ellas, aunque estaba con un grupo aparte, ¿verdad?, a quien Jesús se le manifiesta de manera especial y le habla de manera especial y la trata de manera especial y le da una comisión de manera especial de ir y anunciar las buenas, de ir y hablarle a los discípulos. Oiga bien, las primeras que van a la tumba son las mujeres. Por eso es que normalmente a las mujeres se les invita a venir y a traer las flores, ¿verdad? Aunque, pues, si fuéramos más bíblicos, a lo mejor lo que traerían no serían flores, sino deberían de traer algunas especies aromáticas. Originalmente así dice el texto, no es tanto que le llevaran flores, a lo mejor alguna que otra llevara flores, sino lo que hacían eran llevar, ¿verdad?, algunas especies aromáticas, ungüentos, para ungir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Así que para el próximo año van a traer cada una un perfume, ¿verdad? Pero bueno, de esos caros, ¿no? Ya no se unge al Señor, pero pues se lo van a traer al pastor para que... Imagina que cada uno trae un perfume de esos buenísimos. No de Fraiche, no. Y con todo el respeto, no voy a decir que alguien aquí que venda Fraiche, sino eran especies aromáticas caras. Y ahorita vamos a ver algunas cosas de esas, porque tienen un significado muy especial. En la Biblia encontramos este dato, fíjese. En el primer día de la semana, yo quiero leerlo así, si lo vemos, verso 1 de Lucas 24, y vamos a estar usando la Biblia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice, algunas otras mujeres con ellas. ¿Con quiénes? Con unas mujeres que llegaron ahí. Pero para poder entender que otras mujeres, aquí en Lucas, porque en otro relato ya directamente dice qué mujer es ella, yo quiero que leamos Lucas 23:50, el contexto. Mire, este episodio es cuando Jesús acaba de morir. Se cree que sucede la muerte del Señor alrededor de las 3 de la tarde del día viernes. El día sábado para un judío, en el horario judío, empezaba el viernes, o hasta la fecha para un judío, el día sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde, lo que para nosotros es viernes. Ya a las 6 de la tarde, para ellos empieza ya el día de reposo. Es muy importante entender eso. Así de que Jesús muere, hasta que iba a empezar el día de reposo, ¿cuántas horas tenían? Desde que Jesús muere, murió a las 3 de la tarde, el día de reposo empezaba a las 6, ¿cuántas horas tenían las personas? 3 horas. 3 horas para descolgar el cuerpo de Jesús, para llevarlo, porque ya en el día de reposo no podían hacer nada. No debían hacer nada porque la ley mosaica se los prohibía, porque el día de reposo no se podía hacer nada, mucho menos tocar y dar sepultura a una persona. Si a alguien se le tocaba morirse el día sábado, en verdad, ahí quedaba hasta el día domingo, porque no le... Sí, no es broma, hermano, así era. Y más tocar un cuerpo de un muerto, que era otra de las cosas que la ley prohibía. A pesar de que el cuerpo de esta persona que había muerto en la cruz era el cuerpo más santo y más puro y más limpio que había pisado la tierra. Pero miren, vamos a leer el relato. Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Jesús estrenó un sepulcro. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, faltaban unas horas para comenzar el día de reposo, o sea, el día sábado. Y dice el 55, aquí está el dato. Y las mujeres que habían venido con él, ¿desde dónde? Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, ¿qué hicieron? Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hay que revisar los detalles de este relato. Está muy hermoso, muy interesante. Es algo, podríamos decir, muy trillado, muy conocido, se ha visto. Pero vamos a reflexionar algunas cosas. Primero, el verso 55 nos dice que cuando José de Arimatea va con Pilato, le pide el cuerpo y descuelgan el cuerpo de Jesús. La Biblia narra también en Juan y en los otros evangelios que había otro hombre con él, que era Nicodemo. ¿Sí? Aquel que había llegado a Jesús de noche se atrevió a ir con este José de Arimatea, que se dice que era un hombre de mucho dinero, de muchos recursos económicos, y fueron a hablar con Pilato. Los dos eran partes del Sanedrín, de un concilio, ¿verdad?, de líderes religiosos allá en Jerusalén. Fueron a hablar y le pidieron que les permitiera descolgar el cuerpo para darle sepultura, y eso tenían que hacerlo antes de que llegaran las 6 de la tarde, así que tenían 3 horas. Fueron, hablaron con Pilato, regresaron, y de seguro es que ahí junto a la cruz, esperando a ver qué iba a pasar con el cuerpo de Jesús, ahí estaban estas mujeres. Dice la Biblia en el verso 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea. El lugar donde había sido crucificado Jesús estaba a unas orillitas afuera de Jerusalén, pero era la provincia de Judea, era el estado de Judea, para que le entendamos. Los que han estudiado la vida de Jesús y han visto esos mapas saben que el lugar donde Jesús desarrolló su ministerio, donde hizo muchos milagros, donde estaba cerquita el mar de Galilea, donde fue su sede Capernaum, un puerto marítimo. Bueno, de ahí por toda Galilea anduvo predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, liberando demonios, dando enseñanza en las sinagogas en toda Galilea. Fue en un estado. Pero para que entendamos, estaba como si tú, yo quiero que tengas una idea, a veces lo hemos explicado así, es como si Galilea fuera Mérida, ¿sí? El estado de Yucatán, y aquí estamos en Tabasco. Y para venir de Yucatán hacia Tabasco tienes que atravesar un estado, que en este caso es el estado de Campeche, ¿no? Por toda la orilla, pensando que te vienes por acá. Y atraviesas para llegar a Tabasco. Jesús, oiga bien, se trasladó desde el estado, desde la provincia de Galilea, para ir a la provincia de Judea a la fiesta de la Pascua. Y desde allá, dice la Biblia, habían venido estas mujeres con Jesús, desde Galilea. Algunos han dicho, ¿por qué que las mujeres son chismosonas, les gusta andar armando bien? No. Ahorita yo quiero que las identifiques bien, las ubiques bien, y te des cuenta, hermano, ¿por qué es que Jesús las premia? ¿Por qué es que Jesús las comisiona? Y les digo, ¡hey! Vayan y avísenle a todos que he resucitado. Las comisiona porque sabía que son buenas para las pláticas, porque son buenas para comunicar el evangelio. Sí, no es broma, hermano. No crean que es de cualquier cosa. Son buenas para, o sea, al fin de cuentas fueron valientes. ¿Se acuerdan el día que veíamos las palabras junto a la cruz? La Biblia narra que habían 4 mujeres y un hombre. A lo mejor si sacamos aquí la cuenta, es que por 4 mujeres hay un hombre. Y siempre en las iglesias es triste, no debería de ser así, el hombre debería ocupar su lugar, pero casi siempre por 4 mujeres hay un hombre. ¿Se han dado cuenta que en el cristianismo normalmente son más las mujeres? Bueno, y las mujeres les gusta servir, les gusta trabajar. Pero lo que yo quiero analizar con ustedes rapidito es, habían venido desde Galilea. Vea como dice, yo quiero que busques en Lucas capítulo 8, para que las ubiques desde dónde vienen y quiénes son, porque ahorita las vas a encontrar ya de una manera más clara ya. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. A ver, fuerte, hermanas, así sentadas, le dan lectura unidas, fuerte. Dice así la palabra del Señor. Aleluya, ¿ya las ubicaron? Cuando Jesús estaba anunciando y predicando el evangelio del reino, andaban los 12 apóstoles con él. Pero dice el verso 2, y algunas mujeres, no eran muchas, eran algunas. Es más, la Biblia da el nombre de alguna de ellas. Pero dice la Biblia, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. En otro evangelio dice libertadas de espíritus malos, mujeres que habían estado bien metidas en el satanismo, mujeres que estaban bien esclavas del pecado, quizás de vicios. Se ha identificado, ¿verdad?, alguna de ellas que andaba viviendo en prostitución. Dice mujeres que fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades, mujeres que habían estado al borde de la muerte que Jesús había sanado. Hay algunos comentaristas que creen que dentro de esas mujeres estaba aquella mujer que solo con tocar el borde de su manto fue sana de una hemorragia de hacía años que tenía y que estaba al borde de la muerte, y que decidieron seguir a Jesús y servirlo. Y la Biblia da a entender aquí por esta porción que alguna de ellas estaba en una buena posición económica o estaba en una buena posición, ¿verdad?, social. Una de ellas era esposa de un intendente de Herodes, trabajaba para uno de los Herodes, su esposo. La otra, Susana, y otras muchas que dice la Biblia que le servían de sus bienes. Siempre se ha preguntado cómo se mantuvo el ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo se sostuvo el ministerio del Señor Jesús? Aquí encontramos un dato importante. El Señor levantaban ofrendas, recogían ofrendas. Acuérdense que por eso tenían un tesorero que era Judas. Pero la Biblia es muy clara aquí, ¿verdad? Había un grupo de mujeres que tenían tanta gratitud en su corazón, que tenían tanto gozo, tanta felicidad, tanto amor por Jesús, por lo que Él había hecho por ellas, que lo seguían en todo lugar donde iban. A lo mejor ellas daban asistencia, a lo mejor le lavaban la ropa, a lo mejor ellas las que preparaban la comida, eran mujeres servidoras, pero dice la palabra que les servían de sus bienes, de sus recursos, de la bendición que Dios le había dado para ellas, de ahí servían. Y eso lo hacían desde que Jesús empezó su ministerio. Y han viajado desde Galilea hasta Judea. Y cuando digo han viajado, no se imaginen que volaron en avión. No, mi hermano, a pie, caminando caminos desiertos, polvientos. Y eran mujeres quizás grandes, algunas probablemente con familias, otras a lo mejor no, porque aquí nos dice que algunas tenían sus esposos. Alguna de ellas era la madre de Jacobo y de Juan, ¿sí?, que fue la que le pidió, ¿verdad?, al Señor que uno de sus hijos se sentara a su derecho, al otro a su izquierda. Ahí andaban con Jesús, pero dice la palabra del Señor, le servían con sus bienes. Ahora, yo quiero que ubiques este dato. Volviendo allá a Lucas 24, vas a encontrar, en Lucas 23, verso 55, dice el verso, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, y chequen el dato, desde Galilea, siguieron también, así dice la Biblia, siguieron también. O sea, no le quitaron la vista, hermano. Estuvieron junto a la cruz, pero siguieron también todo el proceso. Fueron quizás a lo mejor hasta con Pilato y fueron a ver dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. No se querían despegar ni un momento de su maestro. A pesar de que parecía que el maestro había partido para ya no regresar, porque hasta aquí el punto de la esperanza parecía parecer perdida. Siguieron también. Qué importante es, hermano, que tú puedas tener en tu corazón el deseo de seguir al Señor Jesús en medio de toda circunstancia, de todo momento difícil. Estas mujeres que siguieron desde Galilea al Señor, lo siguieron hasta la cruz. Ahí estuvieron al pie de la cruz. Sí, en especial, una de ellas, María Magdalena, estuvo con la Madre de Jesús y con otras mujeres. Da a entender que estaban cerca o no muy retirado, por lo que la Biblia dice. Vean, en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 27, Lucas 23, 27, vea cómo dice. Este es cuando Jesús va cargando la cruz o lo va ayudando Simón de Cirene. Verso 26 y 27, Lucas 23, 26 y 27, dice la palabra: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Y cómo dice el 27? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Se cree que dentro de ese grupo, ahí iban aquellas mujeres, las que lo habían seguido desde Galilea, las que lo habían servido. Y en cuadros de películas quizás tú has visto, ¿verdad?, cómo quizás algunas de ellas a lo mejor han ponido dramatismo en las películas, pero no está lejos de la realidad. Se acercó a querer darle de beber algo, a querer auxiliarlo en alguno de los momentos en que caía. Los soldados no dejaban hacer eso, pero le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora véalas, ahora en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 49, dice la Biblia: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahí estaban en la escena, no estaban tan cerca quizás como estuvo Juan y María, la madre de Jesús, y las otras, pero ahí estaban las mujeres mirando esas cosas. ¿Quiénes? Las que lo habían seguido desde Galilea, las que lo habían seguido desde Galilea. Ahora busquen Mateo capítulo 27, Mateo 27, 55. Es importante ver todo el contexto de esto para entender, hermanos, el por qué Jesús se le manifiesta de una manera especial a ellas. Mateo capítulo 27, ¿lo tenemos? Versículo 55, Mateo 27, 55. Y 56, como dice, fuerte: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Oiga, vuelve a hacer énfasis en especial en el nombre de estas personas. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles la conocían. ¿Quién está narrando este episodio? Mateo. Oiga, dice la palabra del Señor: mujeres que habían seguido desde Galilea sirviéndole. Sirviéndole. Sirviéndole. Para servir al Señor hay que prepararse, hermanas. Para servir al Señor hay que invertir tiempo. Para servir al Señor hay que invertir a veces hasta de nuestros propios recursos. Para servir al Señor se necesita amor hacia Él. Para servir al Señor implica que estoy totalmente agradecido. No, no es que el Señor le pagaba por hacer eso. Óyelo bien. Lo hacían porque en su corazón había tanta gratitud por lo que Jesús había hecho por ellas. Algunas las había libertado de espíritus malos. Es más, la Biblia narra exactamente que a María Magdalena le sacaron ¿cuántos demonios? 7 demonios. Imagínate. 7 demonios. La habían liberado de una posición demoníaca totalmente. Ella no tenía control de su vida, de su cuerpo. Había sido libertada por completo. Y habla de que a otras las había sanado. Claro, en su corazón había gratitud. Y lo habían seguido desde Galilea sirviéndole. Sirviéndole, grábate en tu mente, sirviéndole. Tengo que entender que mi vida alrededor de Cristo tiene que girar alrededor de una cosa: servirlo, servirlo, servirlo. Es cierto, tú dirás, hermano, pero si es que Él dijo que Él vino a servirnos, sí. Pero hermano, no se nos debe de olvidar nunca que el que un día dijo, yo no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en servicio por muchos y en rescate por muchos, lo dijo, es cierto, y Él ya lo hizo por ti, y Él lo hizo por mí, y lo hace por todo el mundo, hermano. Por eso es que hoy en día tú y yo tenemos que dedicarnos a servirlo. Y aprender que ese Cristo resucitado, si algo merece y si algo quiere de nosotros, es que estemos dispuestos a servirlo en todo momento. Y que sirvamos, ¿verdad?, desde Galilea hasta la cruz, hasta la tumba y hasta el día en que llegan muy temprano en la mañana. ¿Por qué es que se toman con la sorpresa grande de que Jesús ha resucitado? ¿Por qué es que ellas se enteran primero que los demás? Algunos dirán porque eran chismosas. No, sino porque son las primeras, que apenas amanece el primer día de la semana. Un día como hoy, no esperaron que saliera el sol. A lo mejor estaba oscuro, podía ser peligroso. Andaban las guardias romanas todavía ahí, ¿verdad?, buscando a ver si encontraban alguno de los seguidores de Jesús. No les importó. Los apóstoles estaban muertos de miedo en el aposento alto. Los 11 ahí estaban escondidos. Ya Judas se había ahorcado. Y ahí estaban, ¿verdad?, temorizados. Eso es lo que dice la Biblia. Es la verdad. Y nos da vergüenza a los hombres. Pero es que no, esos apóstoles eran distintos a los de acá de Comalcalco. Acá somos valientes. Pero esa es la verdad que narra la Biblia. Ellas se atreven a ir, salen muy temprano en la mañana y van hacia la tumba. ¿Por qué? Porque han seguido a Jesús desde Galilea. Han pasado momentos difíciles, tormentas en el camino, lugares peligrosos. No les ha interesado. Han estado junto a la cruz y ahora, muy de mañana, van hacia el sepulcro a llevarle a Jesús algo que ellas han preparado. Porque el servicio se prepara, mi hermana. Porque lo que yo voy a hacer para Jesús lo preparo, lo pienso, lo calculo. ¿Será que el Señor merece esto o esto? Es cierto, hasta para traer unas flores tuvieron que prepararse, tuvieron que comprarlas un día anterior, tuvieron que cortarle algunas cositas, a lo mejor es algo sencillo. Pero normalmente cualquier cosa que yo voy a traer para el Señor, lo tengo que preparar. Antes de venirme, se prepararon rapidito. Si no se hubieran preparado, hubieran venido con su pijama, con su camisón de dormir. Y qué ridículos nos veríamos todos aquí, ¿no? Todos fodongones. Nos preparamos para venir. ¿A poco no? Y nos arreglamos, y nos peinamos, y nos quitamos la lagaña. ¿Por qué? Porque vengo a servirle, ¿a quién? A un Cristo vivo y resucitado. ¡Aleluya! Todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer con una previa preparación. Prepararnos, dice la Biblia, hermano, en los pasajes que leíamos, en el verso 56 de Lucas 23, volvemos a Lucas 23:56. Después que vieron dónde fue puesto el cuerpo del Señor, y eso lo dice en el 55, dice, y vueltas, imagínate, solo tenían 3 horas. Ya fueron a Pilato con José de Arimatea y Nicodemo a pedir el cuerpo, ya lo llevaron a la tumba, ya lo depositaron ahí. Y después de que hacen eso, vueltas, dice, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Eso lo tuvieron que hacer solo en el transcurso de esas 3 horas, porque ellas no podían romper el mandamiento. Vean muy claramente, eran mujeres que aparte que le gustaba servir al Señor, eran mujeres que también le gustaba respetar los mandamientos. Porque dice claramente la palabra del Señor, ¿verdad? El verso 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. No les gustaba transgredir la palabra. A pesar que era un sistema de ley, ellas se adaptaron conforme al mandamiento. Mujeres que no solo seguían a Jesús desde Galilea, que no solo lo servían de sus bienes, estaban pegadas ahí junto a Jesús en la cruz. Dice la Biblia que ahora van con Él al sepulcro, ven donde depositan el cuerpo, preparan especias aromáticas. Y es que se dice que hacían una mezcla, compraban las especias, las hacían mezcla y trataban de hacer algo que fuera un olor agradable, lo más agradable posible, para por lógica, echarle al cuerpo del Señor, embalsamarlo para que oliera lo menos feo posible, porque un cuerpo, ¿verdad?, después de 2-3 días empieza a oler mal, después de un día. En esos días había ya mucho calor allá en Judea. Así que ellos prepararon especias aromáticas y ungüentos. Pero vea el verso, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Pero apenas terminó el día de reposo, ¿verdad? Que eso terminaba el sábado a las 6 de la tarde, y ya durante ese día, al otro día muy de mañana, el verso, capítulo 24, verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, por eso hacemos el culto a esta hora, muy de mañana. Sí, se hizo más de mañana porque el problema es que el gobierno, ese relajo de adelantar el reloj una hora y una hora menos de sueño, y dice, ay hermano, la verdad que... Pero bueno, pero muy de mañana. La Biblia da a entender que cuando era muy oscuro todavía no salía el sol. Muy de mañana vinieron al sepulcro. ¿Qué traían? Las especias aromáticas. ¿Qué? Que habían preparado. ¿Para quién la prepararon? Para el Señor. ¿Quién merece que preparemos las cosas bien preparaditas para darle honra, honor y gloria? Jesucristo, mi hermano. Prepara tu adoración. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y te lo voy a decir como lo marca 2 Corintios 9. Cuando tú traigas tu ofrenda, prepárala en tu casa. Que no te agarre infragante y la ofrenda. ¡Ah, la ofrenda! La ofrenda. Y busca la ofrenda, la monedita más chiquita, la ofrenda, ¿no? La ofrenda. Ya. Y como no la preparaste a la hora de la hora, lo ideal es que lo prepares. En verdad, no estoy diciendo que un día no puedas traer a lo mejor un billete, hermano, me da cambio, es que iba yo a dar tanto. Sí se puede, pero lo ideal es que tú lo prepares, que no metas en esos apuros al diácono. Parece algo sencillo, pero eso es preparar, en verdad. Voy a cantarle al Señor, así que voy a hacer un poco de gárgaras en la casa, tomar un buche de miel, ¿verdad?, para limpiar un poco mi garganta, porque voy a cantar al Señor. Sí, parece nada, pero quiero prepararme. Amén. Voy a levantar las manos para adorarlo, así que me voy a echar un poquito de desodorante. No voy a ser el que esté a mi lado, sufra de angustia. O sea, prepárate para venir al Señor. Sí, mi hermano, ¿a poco no? Todos agarramos y nos cepillamos los dientes rapidito. ¿Por qué? Porque yo no quería dar un mal aliento al venir a decirle algo al Señor, ¿verdad? Qué importante es prepararnos. Y lo digo de una manera así, pero es que en la Biblia encontramos que en esa semana hubieron muchas preparaciones para el Señor. Y cosas que son hermosas. La Biblia, hermanos, es clara cuando nos narra, mira, en Marcos capítulo 16, verso 1. Si tú crees que eso, por ahí lo han de haber ido a buscar, quién sabe dónde. No, mi hermano, vea lo que dice Marcos capítulo 16, verso 1. ¿Cómo dice ahí? ¿Dónde fueron a transarse las especias aromáticas? No, ¿verdad? Dice 16:1, Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, ¿qué dice? Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Compraron, gastaron money, cash, no se las regalaron. No me regalas, es para el Señor Jesús. Yo quiero hacer una ofrenda al Señor, ¿me puedes regalar algo para que yo le lleve? ¿Sabes qué dice la Biblia? Había un hombre en la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando una vez llegó David, que Dios le había pedido que le preparara un holocausto porque había cometido un pecado para que Dios detuviera una peste, una plaga que ha venido sobre Jerusalén. Fue a una era donde Dios le había dicho que realizara un sacrificio, la era de Ornán. Y cuando llegó, encontró al hombre trabajando, y llegó el rey David y le dijo, Ornán, necesito una parte de este terreno, porque le voy a ofrecer un sacrificio a Dios aquí. Aquí me dijo que yo lo hiciera. Y le dijo Ornán, imagínate, era David el que se lo pedía y era para Dios. Le dice Ornán, ¿sabes qué, rey? No, yo te doy el terreno. Y no nada más te doy el terreno, te doy la leña para el holocausto y te doy los animales para el holocausto. ¿Sabes qué le dijo Ornán? Yo lo doy todo. ¿Sabes qué le dijo David? Te lo agradezco, Ornán, pero yo no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste nada. ¡Qué bueno! O sea, se lo estaba regalando todo. A veces le hacemos honor a Dios, dicen por ahí, con sombrero ajeno. Lo ideal es que, no estoy diciendo, lo ideal es que tú lo prepares. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Prepárale tu servicio, prepárale tu adoración. Si tienes que invertir algo, invierte, es para el Señor. No estoy diciendo que todo precisamente se tenga que comprar, hay cosas de poder hacerlo, pero haz algo para el Señor, haz algo, prepáralo. Estas mujeres fueron y compraron especias aromáticas, ¿verdad?, para venir y para ungir al Señor Jesucristo. Entonces prepararon su adoración, prepararon su ofrenda, prepararon su gratitud, prepararon su servicio, hermano. Eran respetuosas de la palabra, madrugaron. Pero hay otro dato en Lucas que a mí me llama la atención. Mira, eran mujeres que saben transmitir el mensaje, que les gusta involucrar, invitar a otras personas. Ya vimos cuántas mujeres habían venido desde allá, pero dice el Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y como dice, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Dónde las encontraron? Eso da a entender que se le juntaron otras mujeres, que quizás ellas fueron a invitar a otras mujeres, de las que sabían que tenían fe en Jesús, de las que sabían que conocían de Jesús, y las fueron a motivar, y las fueron a sacar de su casa. Yo no sé si en la madrugada, no sé si, ¿verdad?, ya después de que había terminado el día de reposo, el sábado a las 6 de la tarde, fueron a hablar con ellas y decirles, ¿saben qué?, mañana muy tempranito, muy de madrugada, vamos a ir a la tumba a preparar el cuerpo del Señor, a ungirlo. Eran mujeres que preparaban todo, pero que sabían transmitir el mensaje. Porque ahora ya son otras mujeres más las que van con ellas. Cheque el dato, hermano. Es muy importante entender cómo este grupo de personas, que en sí la Biblia siempre nos marca el nombre de ellas. Vean en el verso 10, ahí están. Son ellas las líderes, si tú quieres. Son ellas las que aparecen en escena. Son ellas las que conocen bien los apóstoles. Pero ahora dice, hay otras con ellas. En Lucas 24, 10, igual que los otros evangelios, dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas llevan el mensaje. Pero el proceso es maravilloso, porque al fin de cuentas ellas van a ungir el cuerpo del Señor. Y lo que prepararon, ya no se lo pueden dar a ese cuerpo que querían a lo mejor ungir y bañar de ese ungüento, de ese perfume, ¿verdad?, de ese aceite, para prepararlo y para que entrara en un proceso de putrefacción mucho más tiempo después. Se encuentran con la gran sorpresa de que no estaba el cuerpo, que la piedra estaba removida, y con el gran mensaje que le hacen a aquellos varones, porque buscan entre los muertos al que vive. Aleluya. Su adoración y su servicio se tornó en algo diferente. Ya no era para alguien muerto, era alguien, para alguien vivo, y que vive y reina para siempre. Pero te digo algo, en realidad su servicio, su adoración de ellas era vivo. Lo hacían con esfuerzo, lo hacían con sacrificio, porque no es fácil levantarse a las 4:30, que hora te levantaste para poder venir. No es fácil. No es fácil estar aquí despierto, porque algunas están durmiendo. ¿Ves? Si es que, si no ves, si es que tiene rato que veo que así se pellizca la cara solita para poder estar despierto. Y si no pegas un gritito de eso, no. Hay que brincar. Por eso es bueno a veces de vez en cuando pegar un gritito así para que no se despierte. Para que se espante alguno. Sí, porque es que es el asunto. Pues no es fácil, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Y más para el que no está acostumbrado a madrugar, pues es más difícil. Pero vale la pena. ¿Tú crees cómo se sintieron aquellas mujeres? ¿Qué tal y no madrugamos y vamos? A ver, no hubieran sido las primeras que se enteran de la gran noticia. Ha resucitado. Y dice la palabra del Señor. Oiga bien, aquí está algo interesante. Vean lo que le dice. Yo quiero que entendamos la palabra. En el versículo, estaban totalmente confundidas. Verso 4, Lucas 24, 4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas, sacadas de onda, confundidas, anonadadas, estupefactas, sorprendidas por lo que está pasando, He aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Yo quiero que se imaginen el espectáculo. Un espectáculo que le ha de haber agarrado un temblor. De madrugada no hay nada de luz junto al sepulcro. Ya nada más el lugar ya es tenebroso, ¿no? Y de pronto ahí aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y saben que le dijeron: acordaos de los que os habló cuando. Cuando aún estaba, ¿en dónde? ¿En dónde lo habían oído? Desde allá de donde lo siguieron a Jesús. Hay enseñanzas que a ti se te han dicho desde Galilea. Quizás desde que empezaste con Jesús. Algunas aquí tienen años con Cristo, algunas están empezando. Pero qué importante es que la enseñanza que Él te da se te quede grabada. Para que en el momento que venga, veas el cumplimiento de una promesa, te acuerdes de lo que Él te dijo desde que estaba contigo en Galilea. O sea, eso da a entender un proceso de que la enseñanza, cuando se guarda bien en el corazón, cuando la creo y llena de convicción y de fe en mi vida, entonces llegará el momento cuando se cumpla algo y cuando yo vea un episodio que me acordaré de lo que un día se me dijo y se me enseñó en el principio de mi caminar con Dios. Esto sucedió con estas mujeres. Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que fuera crucificado y que resucitase al tercer día. Siempre Cristo les habló la verdad. El otro día lo decíamos, nunca Jesús le dijo: ¡hey, no, el Hijo del Hombre no va a padecer! Va a padecer mucho, va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Aleluya. Ese fue siempre el mensaje de Jesús. Siempre le habló con claridad. Nunca le digo: hoy mujeres, sírvanme, síganme y van a ver que todo les va a salir bien. Nunca me va a pasar nada, ni a mí ni a ustedes. No, Él siempre fue claro. Él siempre fue claro. Y ahora que está en el momento en que están experimentando la resurrección de Cristo, se acuerdan. Dice el verso 8: entonces se acordaron de sus palabras. Se acordaron de sus palabras. Mujeres que en muchas ocasiones se sentaron a los pies de Jesús para oír un mensaje de un Cristo vivo, para oír un mensaje lleno de promesa, un mensaje que alentara la fe de ellas. Por eso ahora están recordando lo que un día se le había dicho, lo que un día se le había explicado, hermano. Y están gozosas y están felices y van y comparten la palabra y se la llevan a los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor en el verso 11 que tristemente a los apóstoles, al hombre siempre le ha pasado esto. Hasta la fecha, el orgullo, ¿verdad?, del hombre, el machismo que es muy fuerte. A veces no es fácil aceptar que la verdad principal o la verdad primera la tenga una mujer. Y quisiéramos que a nosotros nos diera primero Dios la razón en ese sentido. Pero en este caso dice, el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Llegan las mujeres y le comunican el evangelio y le comunican la verdad de que Cristo ha resucitado. Dice la Biblia que pensaban que estaban locas. Imagínate a qué nivel era la fe de ellos, que estaba tan confundida, tan entristecidos, tan llenos de dudas, que cuando las mujeres le dicen: Cristo resucitó, no está su cuerpo en la tumba, dos varones nos dijeron que ya no lo busquemos entre los muertos porque Él vive. La Biblia dice que ellos pensaban que estaban locas. No las creían. Yo no sé por qué es que a las mujeres a veces no se le cree las cosas. Pero en realidad, eso dice la Biblia que dijeron los apóstoles. No sé si ellos decían, no puede ser. Yo me imagino que si hubiera resucitado al primero que hubiera venido, hubiera dicho: Pedro, a mí, pues yo siempre es el que lo estaba confesando. O Juan, yo soy el discípulo amado. No, en este caso, oiga, estoy hablando, aquí en esta escena de la resurrección, ya se dieron cuenta, no está María, la madre de Jesús. Probablemente a ella la estaba cuidando como Jesús se lo había comisionado, el discípulo amado Juan. No aparece ella en escena. Si estuviera, de seguro es que los apóstoles lo hubieran marcado. ¿Cómo no? Oye, ahí estaba María, la madre de Jesús, como lo dice la Biblia, que estaba junto al Gólgota. Aquí no aparece. Si tú te das cuenta, lee todos los episodios de la resurrección, no está. La que sí aparece en primera fila es una de ellas, María Magdalena, la que había sido libertada de 7 demonios. Hay algunos que creen, y vea, rapidito para hilar esto, en Lucas, busca en Lucas, en el capítulo 7, y digo, hay algunos que creen, la Biblia no da a entender que esto sea exactamente así, pero busca en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36. Las mujeres, desde entonces, hermanos, da a entender la Biblia que tenían siempre ese deseo de ofrecerle al Señor algo y de hacer algo, voy a usar la palabra, extravagante para Cristo. Algo que rompiera el orden normal, que rompiera el molde, que fuera algo que en realidad Jesús pudiese disfrutar y que pudiera valorar. Lucas capítulo 7 verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, y dice ahí la Biblia, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer no es María, la hermana de Lázaro y de Marta, que eso hizo unos días antes de la sepultura. Este es otro episodio, hermano. Y algunos han dicho que esta mujer era María Magdalena. No hay datos para poder hacerlo ver, pero era una mujer que al fin de cuentas dice era pecadora y que llegó a Jesús con un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. No vayan a pensar que al fariseo, Simón, no, Simón se llamaba el fariseo. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Vea esto, hermano. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, oiga bien, ¿ves esta mujer? Y la señala, la señaló. Era una comida en donde un convivio que le habían hecho a Jesús en la casa de Simón el fariseo. La señala y le dice, ¿ves esta mujer? Y me imagino que todo mundo la volteó a ver. Si la mujer hasta ahí había hecho el suceso, ¿verdad? Un poco callado, introvertida, sin que la gente se diera cuenta. De pronto Jesús la señala, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, le dice a ese hombre, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, el beso se le daba en la frente o en la mejilla al que iba de visita a la casa, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Saben qué dijo Jesús? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Te digo que estaba midiendo Jesús aquí el amor. El amor, la gratitud se mide por lo que tú le preparas al Señor. ¿Quién le habrá informado a esta mujer? Insisto, hay comentaristas que creen que era María Magdalena. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que María Magdalena fue liberada de 7 espíritus malos, ¿verdad? No dice que María Magdalena fuera una mujer prostituta. Y de esta se da a entender que era una mujer prostituta. Pero, bueno, al fin de cuentas, no vamos a entrar en el asunto. El asunto es que en la Biblia vamos a encontrar que las mujeres era muy común que hicieran una forma, ¿verdad?, de adoración a Jesús usando mucho el perfume. Esta es una. Unos días antes de que Jesús fuera a la Pascua, en el día sábado, Jesús fue ungido en Betania, en el día sábado, por María, la hermana de Marta y Lázaro, que es distinto a este episodio. Allá fue en la casa de Lázaro, aquí fue en la casa de Simón, el leproso. Son dos episodios que están separados por mucho tiempo, pero da a entender aquí algo muy importante. Amó mucho, porque se le ha perdonado mucho. Yo te pregunto a ti, ¿el Señor te ha librado de algún espíritu malo? ¿Te ha sanado de alguna enfermedad? ¿Te ha perdonado pecados y pecados de distintos tipos? No sé cómo está tu corazón de gratitud. Y no sé en realidad qué tanto tú le preparas al Señor lo que le traes. Si en realidad antes venías a Él a veces sin pensar a qué vengo, voy a darle lo mejor de mí, pero para darle lo mejor de mí lo tengo que haber preparado antes. Prepara tu corazón antes de venirte. Prepara tu mente, voy a estar bien consciente. Prepara tu vida, prepara todo. O sea, al fin de cuentas que nada te pueda distraer, que estés concentrado en lo que vas a hacer. Que nada en verdad pueda desviar tu pensamiento hacia otra cosa. Que estés solo con tu mirada puesta en adorar al Cristo que vive y reina para siempre. Y tráele lo mejor de ti, mi hermano. Mi hermana, Cristo ha resucitado. Hoy en día Jesucristo más que nunca, óyelo bien, y no porque le interese lo material, no. Al fin de cuentas lo que a Jesús más le gusta es que tu corazón lo traigas preparado. El viernes nuestro hermano decía, qué bueno si puedes venir con una ropa blanca, pero si no la tienes, ven, ven. Lo más importante es que traigamos nuestro corazón blanco, ¿a poco no? Nuestra alma blanca. Ahora, qué bueno si también podemos prepararnos en el exterior. Siempre decimos, lo más importante es que yo venga a darle al Señor una ofrenda de alabanza y de adoración. Pero si tengo la posibilidad de darle algo de lo que Él me ha dado, prepáralo. La Biblia dice que la ofrenda nuestra será acepta según lo que haya uno propuesto en su corazón. Así dice 2 Corintios, claramente. Y te lo voy a explicar, ¿por qué? Porque al fin de cuentas lo que es una ofrenda tiene que ver con eso. Con lo que uno propone, con lo que uno piensa antes de tiempo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y proponer es que antes, hermano, tú lo pensaste, tú lo meditaste. Esto es para el Señor. No, que no te agarre de improviso. Tu adoración, tu servicio, tu tiempo, hazlo para el Señor. Y hazlo con amor. No mires, lo voy a hacer mejor que la otra o lo voy a hacer mejor que el otro. No entres en competencia. Deja a un lado las envidias, los celos. Si el Señor a alguien lo está usando maravillosamente para servir en esa área, alábalo y sírvelo de esa manera. No te pongas celoso porque a lo mejor tú no lo puedes hacer de esa manera. Tú lo puedes hacer de otra manera, pero lo importante es que lo hagas. Cada uno lo va a hacer de una u otra forma, pero hay que hacerlo siempre de la mejor manera para el Señor, mi hermano. Y deja a un lado el celo, la envidia y pensamientos, ¿verdad? Que tristemente lo que hacen es desalentar y entristecer el corazón del Señor. Porque el Señor sabe por qué haces tú las cosas, porque las hago yo. Si mi ofrenda la voy a dar, ¿verdad? Esperando que el que está al lado la vea y hasta vas a mover, entonces el billete, creo que ya la ofrenda lleva un sentido distinto. No glorifica a Dios, sino que le está soplando la cara al otro. O sea, porque hasta le mueves el billete en la cara. No, dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda. Al fin de cuentas, el que lo sabe es el Señor. Si acá se lleva un control de los diezmos, es para llevar administrativamente, pero eso no es para que todo el mundo lo sepa, es algo que es un control interno. Pero es muy importante que entiendas, prepara lo que vas a dar. Y te estoy hablando en algo. Puede ser que a veces tú digas, hermano, yo no tengo nada que darle al Señor, pero tengo un corazón agradecido. Es lo más importante, pero prepáralo. Quita de tu corazón el rencor, el odio, el resentimiento, porque vamos a adorar y vamos a bendecir a un Cristo resucitado, que nunca se nos olvide. ¿A quién le has traído tú hoy las ofrendas? ¿A quién le has traído tú hoy las flores? ¿A quién le has traído tú tu adoración, tu canto o aún tu sacrificio? Yo creo que se lo has traído a un Cristo vivo. Amén. Porque si en un momento te pudo haber pasado, no, yo voy a hacerlo porque si no, ¿qué va a decir el hermano Jorge que no fui? ¿O qué va a decir el hermano? No, mi hermano. ¿O qué van a decir las hermanas que no fui? Olvídate de eso. Tú tráeselo al Señor. Ofréceselo al Señor. Te digo algo. Vendrá un día en que el Señor, todo lo que hagamos en su nombre, para su gloria, para su honra, hermano, la Biblia enseña que tendrá su recompensa. Cualquier cosa. Si tú no desmayas, si yo no desmayo, un día recibiremos del Señor cosas hermosas o palabras hermosas como sencilla. Ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y tú, amor, te acordarás de ese acto sencillo, humilde, en el cual pudiste servir al Señor. Porque hoy lo hacemos de una manera acá, pero a lo mejor un día el Señor te manda a hacerlo con alguien más. A llevar palabra a alguien, a llevarle el mensaje a alguien que lo necesita. Porque ¿sabes qué fue lo primero que hicieron? Eso iban a hacer ellas, a llevar las especies aromáticas para el Señor. Se encontraron con que el Señor les cambió el rumbo de su vida. Es una historia fascinante, es larga. La Biblia dice que cuando lo vieron a él y María Magdalena sobre todo, porque se da a entender que un grupo de mujeres van a decirle al Señor, ella se queda sola por ahí, y es cuando se le aparece el Señor y la habla, y la habla, y la llama, y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella piensa que es el hortelano, el jardinero, y dice la palabra del Señor que claramente, ¿verdad? El Señor la llama de una manera especial a tal grado que él, ella lo identifica y se le postra a sus pies. Y lo va a tocar, y fue cuando Jesús le dijo, mujer, no me toques todavía, porque voy a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Ve y avísale a mis hermanos. Pero oiga la actitud de ella. No llegó a abrazar a sus pies, a sus pies. Por eso es que algunos creen que ella es la misma que allá se postró a sus pies en la casa de Simón fariseo. ¿Dónde te gusta estar a ti? A los pies de Jesús, postrado en adoración, dándole honra, gloria y honor. O me gusta estar, porque postrarse a sus pies significa estar humillado ante Él, entendiendo que estoy ante nada menos y nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él se levantó de la tumba, aleluya, resucitó de los muertos para ser Señor de los que viven, pero también aún de los que han muerto. Y dice la Biblia, el Señor arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y un día toda rodilla se va a postrar a los pies del que un día como hoy, hace más de 2000 años, se levantó de la tumba. Amén. Prepara tu servicio al Señor. Síguelo desde Galilea, desde el principio cuando lo has conocido. No lo dejes de seguirlo. Síguelo también, aunque haya momentos difíciles en tu vida. Y un día te tocarás y te encontrarás cara a cara con el Cristo resucitado. Y dice la Biblia que cuando entonces te encuentres con Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, aleluya. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. ¿Pero por qué? Porque seguimos hasta el final con Él. No te quedes a media. Probablemente algunas mujeres, algunos hermanos, algunos discípulos, como el caso de Judas, se quedaron a medio camino. No siguieron hasta el final, no siguieron a Jesús y por tanto no tuvieron la gran bendición de encontrarse con el Cristo resucitado. ¿Tú te imaginas esa experiencia para los apóstoles, para esas mujeres? ¡Qué privilegio! Ver al Cristo que se había levantado de la tumba, hermano, rodeado de gloria y de majestad, porque ya no era un cuerpo normal, ahora era un cuerpo glorificado, transfigurado, totalmente transformado, con una esencia, hermano, que sorprendía a todos. Podía atravesar lo material, pero al mismo tiempo, hermanos, podía comer con ellos y podía decirles, ven, tócame, como lo hizo con Tomás. Ponte de pie en esta hora. Te invito, mi hermana, prepara tu ofrenda al Señor, prepara tu servicio al Señor, prepara tu adoración. La Biblia dice que cuando tú y yo venimos a adorar al Señor, venimos a ofrecerle olor fragante, sacrificio acepto. Cuando tú y yo le traemos algo al Señor, puede ser un canto, puede ser un servicio, puede ser nuestro amor, puede ser una oración, puede ser, hermano, tu actitud de respeto y de reverencia. En el momento en que lo estás ofreciendo, este lugar se llena de un olor agradable. Es como si hubieras preparado especias aromáticas para el Señor, pero para un Cristo que vive y que reina para siempre. Acuérdate, antes de venir a la casa de Dios, pregúntate, ¿le llevo perfume al Señor? ¿Le llevo olor grato? ¿Le llevo adoración que le satisfaga? ¿Preparé bien mi corazón? ¿O esa adoración, ese olor grato va medio agrio porque va revuelto con resentimiento? ¿Porque estoy lleno de coraje? ¿Porque estoy en amargura? ¿Porque tengo problemas con una persona? Por eso dice la Biblia, antes que traigas tu ofrenda, si ahí te acuerdas que tienes un problema con alguien, ¿qué tienes que hacer? Ir y arreglar el problema y después traer tu ofrenda. Porque si no, no va a ser olor grato, ¿verdad? Sino va a ser un olor agridulce, desagradable para el Señor, que va a decir, fuchi, eso en vez de que huela rico, apesta. En verdad, piensa bien, mi adoración es agradable al Señor, es un olor sabroso que sube como el olor del incienso ante Dios, o es algo que el Señor hasta se tapa las narices porque dice, qué bárbaro. Qué feo huele eso. Y no estoy hablando de un olor físico. Puede ser que a veces le hemos dicho, hermano, tú vengas del trabajo y vengas medio sucio, medio sudado. ¿Qué importa, hermano? A lo mejor el que te va a oler feo es el de al lado. Pero el Señor, si ve tu corazón agradecido, olvídate que si vienes medio sucio. Porque dice, ay, no fui porque estaba yo sucio. ¿Sabes qué? Dios te hubiera preferido. ¿No creen que el Señor hubiera preferido que vinieras así medio sucio? A veces oliendo a lo mejor no muy bien físicamente, pero con un corazón lleno de gratitud al Señor, que quedarte en tu casa porque ya no te dio tiempo a bañarte. El Señor acepta una ofrenda de un corazón agradecido. Prepáralo bien, hazlo bien. Claro, si lo puedes, ¿verdad?, traer bien arregladito, mucho mejor. Bien bañadito, mucho mejor. Pero acuérdate siempre, ofrécele al Señor olor fragante, especias aromáticas. Prepáralas, cómpralas. Invierte, tiempo, sacrifica. El Señor merece lo mejor, hermano. Amén. Oremos a Dios. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias porque, Padre, nos permites estar aquí en tu presencia. Señor, nos permites adorarte y exaltarte, bendecirte y darte gloria. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Cristo, y por eso en esta hora venimos a ofrecerte, a darte, Señor, oh, de lo que tú nos has dado, Padre Santo. Hemos preparado para ti nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestro servicio, Padre. Oh Dios, esta mañana mis hermanas se han esforzado, han venido a ti, Padre, para ofrecerte lo mejor. Oh, un canto de adoración, un servicio de alabanza, una actitud de respeto, Padre, de honor ante el Cristo que se levantó de la tumba para darnos vida, para llenarnos de esperanza, de fe. Muchas gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos que estas mujeres tuvieron ese privilegio porque te siguieron desde Galilea. Oh, Señor, porque en ningún momento te abandonaron. No te perdieron de vista. Vieron dónde colocaron tu cuerpo. Por eso es que fueron en la madrugada a ungir tu cuerpo. Prepararon las especias aromáticas. Compraron, invirtieron tiempo, se sacrificaron, Señor, porque querían preparar lo mejor para el Cristo que vive, Señor. ¿Cuál fue su sorpresa? Oh, no encontraron a Cristo en la tumba, Señor, porque nadie nunca más te encontrará en la tumba, ni en una cruz. Ahora tú estás en medio de nosotros, aleluya. Ahora tú vives, Padre, con tus hijos. Ahora tú puedes estar aún en nuestros corazones para que te adoremos, para que te demos gloria, Señor, y para que podamos, Señor, ofrecerte a ti especies aromáticas en adoración, en gloria, Señor, en bendición. Ayúdanos a poder hacerlo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Recibe la gloria, Señor, en esta hora.